un espacio multicultural. Con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirrock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirrock.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el horno. Somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Cegándose en la luz de la ciudad, tocando el cielo, creían que era azul su inmensidad. Oh no, pero ahora tengo que decirte la verdad, que era negro el color de la maldad, que era blanco el sabor de la sal, que era verde el color. Bueno, pues buenas tardes, aquí estamos en Salsa Roxa, el que os habla es Bernie Prijuave. Y bueno, pues aquí encantadísimos de teneros y a todos los que queráis escucharnos, pues en muy a gusto que estamos. Y lo primero, vamos a saludar a nuestra amiga y compañera Ana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy a gusto. Muy bien acompañada de esta música tan bonita. Así que es un gustazo estar aquí. Bueno, y esta música hay que decir que es de un grande de la música de este país. Alguien que en breve celebra sus 40 años del primer disco. Buenas tardes, Valentín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Aquí estamos, preparando la celebración, ¿no? Preparándolo todo, claro. Y bueno, 40 años son muchos, ¿no? Bueno, depende. Depende, ¿no? Depende cómo lo veas. Digo, para aguantar en este mundillo, ¿no? Que es complicado. Sí, es complicado, sí, desde luego. Pero bueno, vamos, yo el primer disco lo grabé en el 73, o sea que ya, pues ya son 50. Ya son 50. Bueno, pero estos 40 son por el primero de Banzai, sí, ¿no? Sí, son por el primero de Banzai, efectivamente. Uh-huh. Es la conmemoración de la salida del primer disco de Banzai. Ajá. Bueno, y también para esa celebración vamos a tener a alguien más. Hombre, alguien más por ahí. Por supuesto. Vamos a tener una banda extraordinaria de Granada que se llaman Azrael. Y por ahí tenemos a un miembro de Azrael que también nos está escuchando, nos estamos viendo, aunque él está en Granada, nosotros aquí. Ahí, el señor Salas. Muy buenas, Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí bien. a charlar un poquito de rock, de fiesta. Aquí fresquitos, en Madrid. Ahí está, aquí lo mismo, aquí hace fresquito. También, ¿no? Bueno. Bueno, ¿y por Barcelona cómo hace, Ana? Aquí se está de maravilla, tenemos un clima mediterráneo. Qué envidia nos das. Qué envidia, exacto. 17, 18 graditos, está muy bien. Se está muy bien. Así da gusto. Sí, sí. Me quité el frío de Madrid, me vine otra vez a la incubadora. Al calorcito. Bueno, sí, sí. Vamos a ver, hay varias cositas también que hay que comentar porque, por ejemplo, tú contigo celebramos esos 40 años del primer disco, pero Arrael también tiene algo que contarnos de alguna dimensión por ahí que se ha perdido. Sí, llegamos a Madrid presentando también en este concierto de los 40 años del disco de Banzai, pues llegamos también a otros presentando el Dimensión Quinta. Disco nuevo que llevamos bajo del brazo y que mejor sitio también para Madrid con los compañeros con Chino. Pues entonces, para nosotros es un orgullo y un placer estar ahí y en Madrid. Pues. Y para nosotros también, tío, igualmente. Y os digo, ya me lo diréis cuando terminéis el bolo, si no es la mejor sala de Madrid. Sí, pues yo sí, creo me han hablado bastante bien, bastante. Yo bastante, la conozco bastante, sí. Ya hace tiempo. Y hay ganas de vernos sí, allí. Sí, de, sí. Está muy bien, salas, te va a gustar. De luces sí. Y de todo, está muy bien. Y de sonido. El sonido es maravilloso. Parece de otra dimensión. De la quinta dimensión. Haremos un buen show el sábado y que no se lo pierda nadie porque creo que va a ser apoteósico, la verdad. Pues sí. A mí me da mucha penita no poder ir, la verdad. Me hubiera gustado ir a veros en directo. Tiene que ser una pasada. No podemos estar en todos los lados, Ana. No, ya lo sé. No puedo estar ave para arriba, ave para abajo todos los fines de semana. Es imposible. Es inviable. Sí. Pero bueno, me hubiera gustado verlos allí. Después de lo que vi la semana pasada, ver un concierto de ellos con lo que he escuchado tiene que ser una gozada, la verdad que sí. Sí. Bueno, es una opinión bastante buena de los dos grupos, ¿eh? Sí. Es que es verdad, es que he estado escuchándolos detenidamente y cada uno tiene sus matices, cada uno tiene letras preciosas. Yo no sé si... A ver... Azrael tiene una manera, el Chino tiene la suya, yo creo que los años que tiene de bagaje es impresionante y tienes, es que es muy bonito, es que cada uno tiene unas letras fantásticas y unas músicas que les acompaña y que son muy bonitas, que te enganchan, la verdad. Sí, son dos grupos muy buenos, pues, muy buenos. Ya ves. Mira qué bien. No te esperabas esto, ¿no? Pues no, hombre, la verdad es que no. Es que, bueno, yo me he enganchado tarde al rock, muy tarde, porque no he tenido tiempo. He estado de crianza. Pero de verdad que cada día me sorprendo más y voy dando cuenta que el rock no es una música cualquiera, es una religión. O sea, es una pasada. Es una maldición. No, una maldición no, todo lo contrario. Ya, todo lo contrario. Hay que prestar mucha atención, hay que poner muy bien el oído, afinar muy bien y yo creo que cuando se afina y se escucha y se medita un poco sobre las letras, porque a veces vais tan deprisa que no nos da tiempo a coger toda la letra. Pero sí que es verdad que cuando te paras y las lees y dices, jolín, es que vaya mensaje que nos están dejando. Es muy bonito, sí que es verdad. Mira que bueno, sí, para señor. Que veas, sí, señor. Una persona que controla de letras y de música mucho. Pues sí. Y Chino, 40 años de Banzai, 50 años del primer disco. Ya ves. Cuéntanos esa anécdota rápida que te viene ahora de repente de todos estos años. Buah, es que tengo... Por eso, tengo, la más rápida que se tengo, te venga tengo así. Tengo cientos. Bueno, pues la más rápida, por ejemplo, ya que hablamos de rápido, Simon Ogerell y yo escribimos la letra del coche rápido en la noche. Ajá. Una noche de estas desmadrada, y él me iba contando, a ver, Chino, ¿qué hacemos? Digo, pues primero hay que hacer un puente, luego hay que mirar la guantera, a ver si hay pasta, no sé qué, tal. En fin, que escribimos la letra entre los dos y la hicimos así en un momentito por la noche. Así. Con una botella de Oporto. Con una de Oporto al lado, que eso es importante también. Y me decía, a ver, tú que eres del barrio y tal, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer en un coche rápido? Digo, pues lo primero, el puente. Uh-huh. Y ya, y en fin, y así salió. Así salió la letra, sí. El patio. Bueno, has colaborado con Coz, Bella Bestia, Lujuria, Bajo Presión, Zarpa, Badana, Topo y no sé cuántos más. Sí. ¿No? Eso es los más así que, ¿no? Sí, hombre, pues son amiguetes. Claro. Antigua, con El Olmos, Javier Mira, con muchísima gente. Uh-huh. Yo normalmente, pues cualquiera que me pida una colaboración, estoy dispuesto. Son sí. amiguetes, y además es que yo creo que eso nos une y es importante que los músicos estemos unidos, ¿no? Porque siempre hay tiranteces y esto. Que sí. Por lo menos en los 80... En todas las familias se cuecenaban, ¿no? En los 80 era la hostia, ¿sabes? Sí, sí. Pero ya somos mayores, ¿sabes lo que te digo? Y no sé, yo creo que es importante colaborar con toda la gente. En mi caso, desde luego, eso es así y estoy muy contento de haber participado en todas estas movidas. En unas cuantas. En unas cuantas, muy divertidas. Y claro, como no conoces a nadie del mundo ni nada, no va a venir nadie a acompañarte al escenario, ¿no? Pues sí, van a venir unos cuantos. Sí. Va a venir Casta, que estuvo conmigo en la banda de Peatón Crusoe y que estuvo también en Punto de Mira con Javier Mira y estuvo conmigo en la banda unos 10 o 12 años. O sea, nada más. Nada más y nada menos. Va a venir también Cristian Molina. Mi sobrino. ¿Tu sobrino? Mi sobrino. Sí, porque ahí hay unos lazos que tenéis entre vosotros sí, muy grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le quiero mucho. Uh-huh. Y entonces cuando Teo se puso malo con lo del corazón y eso que le dio sí. un palo, pues él vino a suplirle y estuvo haciendo algún bolo con nosotros. Algún bolito con vosotros. Sí. Y entonces pues va a tocar también con nosotros. Uh-huh. Luego viene Tibu, que es un bajista increíble, original de la banda, de Banzai, sí. y el Nupi, que es teclista, ¿sabes? Teclista de Coz y también teclista de Banzai. Uh-huh. Y luego, pues, tengo también a David Diosca, también de Banzai, batería de Banzai de la segunda formación. Época. Y Dani Pironel, uh-huh. también de esa última hornada de Banzai y Tarsen. Y luego una chica estupenda, se llama Eva García. Eva García, si la conocéis, sí. de la Dulce Harley. También. Y también del tributo a Azucena, de Santar. Sí, es profesora de canto aquí, además. Profesora de canto, pues fíjate, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. Genial. Así que esos son los artistas invitados, de momento. No sé si lo mismo me saco algunos más. Yo me estoy acordando ahora de una anécdota con Teo. Sí. Y Bajo Presión fue, o Asfáltica. Ahora mismo no estoy seguro del todo. Que se había roto una pierna y aún así estuvo ahí con un bolo haciendo... Ah, pues no me extraña, claro, se rompió el talón de Aquiles también. Sí, se lo rompió... Sí, eso, fue el talón de Aquiles lo que se le rompió. Se lo rompió en una movida que organizamos todos para lo de los niños de Piel de Mariposa. Ajá, sí. No sé si os acordáis de eso. Sí, sí, sí. Y entonces fuimos al campo de fútbol con el niño y con todos estos y en el campo de fútbol Se jorobó, estuvo escayolado y aún con escayola se puso a tocar la batería para colaborar con Asfáltica en el estreno de su disco. Creo que sí, me suena que era Asfáltica, sí, era Asfáltica. Sí, seguramente, con Canseco, ¿no? Sí, con Canseco, Pepín, Irra, el guitarrista, Isma Gutiérrez, perdón. Isma, sí. Y demás. Madre mía. Ha llovido un poco de entonces. Sí, sí, es que estos son historias de aquí. Nuestro amigo Sala estará diciendo, vaya movidas que tienen estos allí, organizadas. No, lo mismo. Lo mismo nos pasa a nosotros allí también. Allí también, ¿verdad? Claro que sí. Llevamos años en carretera también y nosotros llevamos mucho tiempo siguiendo también a Banzai y a Chino y las anécdotas que nos pasan a todos los músicos. Cuando ya llevamos aquí años, también a Rey lleva ya 32 años también en la carretera ya. Ya ves. 32 años, madre mía. Y imagínate, si estamos aquí es porque nos gusta esto, no es por un, pues, como has dicho, es más que una alegría, muchas veces es un castigo, pero un castigo que nos gusta, ¿no? ¿Qué hacemos si nos quedamos en nuestra casa? Envejecemos a la mala usanza. No, eso nunca. Hay que moriremos los escenarios, que es lo que nos gusta. Siempre, y claro, con las siempre botas para puestas, adelante, para atrás puestas. Ni para empujarse. Por eso. Bueno, pues yo lo que sí tengo que decir, porque, digamos, vamos a mezclar un poquito, vamos a hablar de chino por un lado y al mismo tiempo de Israel, puesto que lo que queremos es que la gente venga el día 18 aquí a la revista. Claro, por supuesto. A que os vean. Y vosotros habéis sacado un disco, Dimensión Quinta, y yo te voy a hacer un resumen, Salas, sí, de ese disco. Un resumen, el resumen especial Salsa Roxa, que lo hacemos de esta manera. Y te digo, puede parecer que sea ad eternam. Eso es vivir, morir. Hay que seguir adelante aunque tengan los sueños rotos. Seamos como las 13 rosas, siempre vigorosas. Vivamos también una noche infiel. No demos ni un paso atrás, por muy fuerte que sea la tormenta. Siempre hay que renacer, aunque estés llorando por Granada. Pues sí, mira, es un buen resumen también. Sí, es lo que ha dicho la compañera antes, que verdaderamente nosotros nos regimos por una manera de hacer letras que todo el mundo se las puede llevar a su terreno, una letras de diario, de la vida personal de cada persona, ¿no? De cada uno, y en ese aspecto siempre nos movemos. Entonces, las letras de Arraé intentamos que se las lleve la gente, que la escuche. El Renacer, nos han hablado muchas veces y nos han dicho que le recuerda mucho a épocas que han vivido la gente, el sueño roto, trata de eso, de cuando hay mucha gente ya mayor que deja el heavy, ¿no? Yo antes era heavy, o yo antes era rockero, y sueños rotos, pues la gente, es verdad que nos paran en los conciertos y nos lo dicen, ¿no? Hostia, pues esta letra me ha hecho revivir, claro, cuando escuchan las letras y todo, ¿no? Cuando escuchas y se sientas un poquito a mirarlo y dices, hostia, pues estas son letras queerras, ¿no? Como estaba hablando de Banzai, ¿quién no ha cantado Voy a tu ciudad, ¿no? Y es una vivencia de todos los heavy que hemos ido a tocar a sitios. Es muy de músicos. Hemos ido de ciudad a ver grupos. Sí, y pues son vivencias que se te quedan clavadas en la cabeza, y eso es lo bueno de las canciones. Exacto. Claro. Ahí está. Exacto. Bueno, Salas, veo que por ahí detrás tienes como 6 bajos por lo menos. Sí, bueno, las quedan ahí. Hay otro en el ensayo. Hay otro en el ensayo, ¿no? Sí. Y ¿cuál es el que más te gusta? No, también tiene guitarras, también tiene guitarras. Sí, también hay algunas. De una Ibáñez ahí. Hay algunas. Sí. Yo solo tocar con Warwick. Nosotros llevamos siempre afinación en sí. Tenemos una afinación. Entonces, solo tocar con 5 cuerdas y solo tocar con Warwick o Fender un precisión. A precisión. Ajá. Muy bien. Ahí está. Y me llama también la atención otra cosa. Entiendo que, lógicamente, vuestra tierra, que le hagáis un homenaje a vuestra tierra, rescatando ese tema de los puntos, Granada. Llorando por Granada. Curiosamente, los puntos, en vez de llorar por Almería, que ellos eran de Almería, lloran por Granada, ¿no? Almería. Son de Almería, sí. Y lloraron por Granada y ahora vosotros rescatáis ese tema de una manera más cañera. Sí, está muy bien. ¿Cómo ha surgido el hacer este tema en concreto? Pues mira, era fácil. Siempre hemos querido hacer un tema clásico con bastante antiguo, con bastante años, ¿no? Y hacemos un tema como lo que estamos hablando ahora con esto del 40 aniversario del Banzai, ¿no? Del disco. Y siempre te quedas con alguna copla, alguna canción, ¿no? Que haya impactado a nivel nacional, ¿no? Digamos que una canción que todo el mundo se la sepa. De una manera o de otra, que no hayas comprado el disco, pero todo el mundo le pone una parte del estribillo llorando por Granada y todo el mundo la conoce. La sigue. Lo mismo que hay miles de canciones, sí, como el Resistiré, cuando la cantaron en pandemia, ¿no? No, sí, el Resistiré de Barón Rojo, sino, no sé si era de Dúo Dinámico. De Dúo Dinámico era, sí. Todo el mundo sabía el Resistiré, pero no sabía ni de quién lo cantaba, ni quién era, ¿no? Sí. Me refiero a los rockeros y tal. Entonces queríamos hacer algo antiguo, clásico, bueno, y llevarlo a nuestro terreno. También, lógicamente, es lo que estamos hablando. El rock en esa época, y ahí Gino estará de acuerdo conmigo, era más currado, ¿no? Sí. Los grupos más poperos, digamos, hacían cosas más, más típicas, más simples. Llevando por Granada, los puntos lo hicieron muy bien, ¿no? Lógicamente para nosotros también se nos lo gusta curraron mucho, mucho. Pero es una canción que es la misma estrofa, puente y estribillo, es el mismo riff, digamos, ¿no? Sí. Entonces, hacerlo al estilo de heavy o de rock, meterle un puente y uno solo, pues entonces tienes que adaptarlo, entonces hacer el mismo riff de distintas maneras, pues nos vino bien hacerlo, nos gustó la idea de decir, hostia, pues vamos a hacer este reto de hacer esta canción, y yo creo que le ha gustado a la gente por ahora, sí. Le ha gustado, ¿no? Sí, sí, mola, sí. Mola. Ha quedado muy bonita. Está muy bien. La verdad es que a mí también me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? De todas formas, también he de decir que yo soy fan de Los Puntos. O sea, si encima me pones una canción de Los Puntos. Tampoco la hemos tocado mucho. La hemos mantenido en esa línea. Nosotros, el autor, ¿no? Sí. También nos escribió, nos dijo que le había encantado, le había gustado mucho. Y que la única pega que le veía a la canción, que la canción casi como aquel que dice, había nacido para estos acordes, ¿no? Para esa línea de rapidez y todo, ¿no? Sí. Que le o la línea de heavy que le dimos, porque le hemos dado un toque muy power sí. Metal, ¿no? Y decía que la única pega que le ponía era que nosotros habíamos cambiado la palabra moro por rey, ¿no? Ah. Claro, sí. Nosotros que no queríamos tampoco, no era la sí. Ya, como, está bien. Vamos a cambiar moro por rey, ¿no? Sí, moro era, ¿no? Me refiero, que nosotros lo que sí que puntualizábamos que era antes rey que moro, ¿no? Era el rey de Granada, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Era el rey. Entonces nosotros lo que le estábamos dándole, pues su esto era el rey de Granada. Dándole caché, ¿no? Sí, dándole caché. Era moro y era lo que quiera ser, ¿no? Pero que era el rey. El rey. Entonces, claro. Estamos hablando de eso, que era el rey de Granada. Uh-huh. Muy bien. Además ya... Habéis sido muy hábiles porque en estos momentos suena como, si al decir moro parece que suena como despectivo y la gente se lo puede tomar. No queríamos entrar en esa línea porque había mucha gente que no conocía la canción, ¿entiendes? Entonces, sí. Tortar moro en una canción que a lo mejor la gente que es tuya, es como pasa cuando han hecho versiones Metallica y tal. Exacto. Eran de otro grupo y la gente se creía que era de Metallica porque este grupo va a hacer una versión. Y digo, vale, se van a creer la gente que es como está la gente hoy también, con la piel fina, ¿no? Sí, muy fina, demasiado fina. Bueno, Lo habéis hilado muy bien por eso. Está muy bien, bien cogido, sí, señor. Sí. Uh-huh. Bueno, volvemos otro momentito con Valentín. Bueno, no, espérate, estoy pensando. Salas, dime. ¿Qué se te ocurriría a ti preguntarle a Valentín? Así. A Valentín tengo que preguntarle, al chino preguntarle casi poco, porque he seguido también mucho tu trayectoria y lo estuve viendo también hace el último bolo que estuvieron en la leyenda, estuve viéndolos también. Ah, sí, Y nada, preguntarle, casi sé muchas cosas de ellos, y entonces no, que lo que no le pregunto, si es verdad que le tengo un poco de envidia de los años que lleva. es de pues de eso, grande, eso ya lo sabes, Salas. Esto es el rock and roll. Es el rock and roll, por eso mismo. El rock ahí and está, rock, un pacto con el diablo y ya está. que ves que todavía siguen con la misma fuerza porque los vi en el leyenda y esa fuerza, esas ganas, eso es de admirar, ¿no? Hoy en día. Lamentablemente hay muchos grupos. Cuando nosotros empezábamos, cuando Chino empezó, era por alma y por coraje. Hoy en día cualquier chaval tiene una capacidad de aprender guitarra en su casa. Y hoy en día hay muchos grupos que en el primer año sacan un disco, en el segundo otro, invierten un montón de dinero. Y cuando ven que esto no es como se creían, porque la música ya está lo que hay, y más nacional, ¿no? Sí. Pues a los tres años, después de invertir una pasta, dejan el grupo, se pierden. Y un grupo que lleve, una persona que lleve 50 años en la carretera y que esté todavía ahí con las mismas ganas y la misma fuerza de hablarte un escenario, eso ya es para quitarse. Es digno, es digno. Como personas como Chino, como gente que lleve 40 años. No, y vosotros que lleváis también la tira. No hay que preguntarle nada, hay que agradecerle. Vosotros también lleváis la tira de años, tío. O sea que, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso porque ya sabes lo que hay, tú lo has dicho ahora, que lo que les pasa a los chavales jóvenes. Cuando nosotros empezábamos no había ni tutoriales para aprender a tocar la guitarra, ni la batería, ni nada, ni escuelas de música, ni leches en vinagre. O sea, que ahí era coger los tambores de Colón, ¿sabes? Y ya está, y darle ahí a aprender y meterte a tocar en un local... Y dejarte los dedos con las guitarras que no eran tampoco ni Fender ni Stratocaster. Eran claro, eso, La Jomadi, cosas de esas, Invista, Jomadi, no sé qué, que te dejaban los dedos ahí, hasta que aprendías un poco, o sea, que sí, que realmente llevar tantos años, pues, pesa en la espalda, pero cuando sales al escenario y das el primer acorde, pues como cuando empiezas, como el primer día, así es. Sí, es que además es curioso la historia de que justo antes de subirte al escenario estás atacado, sí. Y en el momento que suena la primera nota ya, disfrutar, a mí ya se me ha olvidado. ¿Ya se te ha olvidado eso? Yo no estoy ya atacado. Antes sí, antes me atacaba mucho. Me digo, uy, que me entraban los nervios y tal. Hombre, siempre tienes responsabilidad, sobre todo en sitios grandes o sitios que te están esperando con ganas y tal, ¿no? Pero vamos, yo cada vez estoy más tranquilo en el escenario. Uh-huh. O sea, la costumbre, ¿no? Sí, ya la sabiduría, ¿no? Es decir, bueno, si aquí no va a pasar nada. Si aquí, en cuanto dé el primer acorde, vamos a estar aquí ya liándola. Y punto, a disfrutarlo. Claro, porque antes al principio decía, bueno, a ver cómo va a reaccionar la gente. ¿Sabes lo que te digo? Pero es que ahora ya sabemos, yo por lo menos ya sé cómo va a reaccionar la gente. Y cuando diga rock duro, está toda la gente ahí levantada, ¿sabes? Y si va mal el concierto, en cuanto empieza esa canción, se acabó. Ya se acabó el problema y ya está. Ya no hay problema, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, si os parece, vamos a tomarnos unos minutitos de relax, básicamente porque hemos escuchado un tema de Chino, escuchemos un tema de Arrael. Es que ¿no? solamente de hablar, sí. Macho, hay que poner música. Efectivamente. Entonces, lo que yo te digo, Salas, de vuestro Dimensión Quinta, ¿qué tema pondríamos? Pues si quieres poner Vivir, Morir, también me explica morir. También, por lo menos, la vivencia también y las ganas sí. de estar ahí. Uh-huh. Y los sueños rotos también, ¿eh? Los sueños rotos también es un tema muy muy muy identificativo con cualquier persona que haya que esté en la música. Para mí ha sido un tema antidepresivo. Bueno, pues ¿por cuál nos descantamos? A él le gustan todas, como tiene que sí, ser. Sí, hombre, a mí claro. Me gustan todas, o sea que cualquiera es buena. Bueno, pues ponemos de momento Vivir, Morir, luego pondremos alguna más y cuando nos despidamos, en lo que nos despedimos nosotros y demás, pues dejamos musiquita puesta a los oyentes de los dos grupos. Muy de bien. Momento, pues vamos a escuchar Vivir, Morir. Vosotros dos, darme 5 segundos para que podamos hablar mientras suena la música, ¿vale? Pues aquí está. Fui descubriendo caminos, fui persiguiendo sueños. Bueno, pues aquí hemos dejado la musiquita cañera a que tope. No se ha oído bien. Todo se ha dicho. ¿Se ha oído bien, no? No. No. No, no, no. Bueno. Se ha oído. Se ha mezclado, no sin fial también por medio, creo. Y... Sí. Uf, por lo menos pues... en el audio nuestro. No sé si luego. Sí. Pues a lo mejor bien. Porque aquí no tengo ningún otro audio lanzado. Porque estas cosas de las meigas y... Aquí... A ver las ailas. No, y aquí en la radio tenemos un duende de vez en cuando que se nos cuela por ahí y ostris hasta que lo encontramos y le echamos, que se nos esconde. Bueno, eso es la novatada, hay que afinar más. No, como decimos, las cosas del directo, como se dice en estos medios. Ahí con el mecherito... Sí, sí. Pero de todas maneras, el que quiera escuchar la canción bien, que venga el... Ahí está. Yo estoy por sacar billete, me lo estoy pensando. Claro, sí, no te lo pienses. Sí, sí, aquí lo que hacemos es poner los dientes largos a la gente para que vengan a los conciertos. Hombre, claro que sí. Porque la verdad, qué mejor... No sé qué voy a hacer el fin de semana yo aquí sin hacer nada. Casi, casi que no me lo pensaré mucho. Ya sabes lo que hay. Que... Te coges el AVE y te vienes. Ya ves. Anda que no. Sí. Hoy en día está más fácil las cosas. Claro. En general. Sí, ¿no? Sí. Bueno, creo. Hace unos años, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí en Madrid nosotros, tú en Barcelona, tú en Granada y aquí hablándolo? Claro. ¿No? Tranquilamente. Sí, sí. Es verdad. Esto cuando grabaste el primer disco no pasaba. Bueno, cuando grabé yo el primer disco me dijeron de cachondeo, en Polydor Phonogram. Si yo tenía 20 años o por ahí, ¿sabes? Y me dijeron, no, cuando se encienda la luz roja, tiraros al suelo. O sea, para que veas. ¿Sabes qué pringadillos éramos? ¿Sabes? No, que eso era que estaban grabando, claro. Y nosotros ahí, hostia. Ay, cuidado, que esto es peligroso. Que se ha encendido la luz roja, tío. Sí, no. A ver si encontramos una pequeña. Es que tenemos una pequeña pega técnica, pero aquí queremos hacerlo también. Que cuando entren los micros al aire, que se encienda la lucecita roja. Así, ¿no? Para asustar un poco a los invitados. Pues mira, a mí me gastaron esa broma. ¿Qué quieres que te diga? Nada más entrar. Es la primera vez que entraba en un estudio de grabación. Pues ya ves. Ya, qué cabrones. ¿Eh? Y tan jovencito. Claro, nos vieron allí todo peloncillo y dijeron, vamos a vacilarlos a estos. Un poquito. Ahora ya te digo que mira, Sara, ¿sabes lo que hacían? Ponían los amplificadores debajo mirando a la pared. Para que no diese mucho, para castigarlos. Para que no retumbara mucho, para no... Para que... Eso así grababan, macho. Oh, sí, claro. Tía, madre mía... Y ahora tú con el amplificador a tope, siempre al ensayo, y lo veías de espalda y decías, ¿esto qué le pasa? ¿No tienen ni idea o que no saben? Y era tú el que lo sabías, ¿no? Eso me ha pasado también. Y ahora tienes una cajita, una pedalera de 20 centímetros, 25 centímetros, ahí con no sé cuántos efectos, el ampli y todo, y enchufas directamente a línea. Sí. O el ordenador directamente y te simula 45 amplificadores distintos. Ya ves. Y la hostia cómo suena esto. Sí. Hoy en día está todo tan avanzado que lo flipa. Quiero sonido, bueno, PIDI, quiero sonido en marcha. Orange. Que se nos va un poco de las manos porque es lo que te digo. Como yo vi a Chino en el Leyenda, dos leyendas anteriores estuve viendo a Powerwolf, que tocó también allí en el Leyenda. Soy asiduo al Leyenda, más o menos siempre voy a verlo, a los grupos. Y me acuerdo que venían con unos coros de la hostia, con... Sonaban de muerte, venían sin bajista, dos guitarras y el cantante. Unos coros que eran apoteósicos. Solo cantaba el cantante, no había coros. Ya, todo grabado, pregrabado. Iba todo que sonaba, la gente flipaba. Todo disparado. Decía, bueno, ¿cómo polla tres tíos, cuatro tíos sin bajista, que no venía bajista? Sonaba un bajo de la hostia, unos coros de la hostia. Y luego salió Saxon a tocar después, que Saxon es de la vieja escuela, ¿no? Sí. Y le dio un repaso a todo el mundo, pero había más gente viendo a los Powerwolf que a los que a Saxon. Me refiero que ya, la gente ya, en la sí. nueva tecnología le da, se le va de las manos un poquito. Nosotros un somos poquito. Más de la vida. Nos gusta. Sí. Creo que como a Chino, como a nosotros, no nos gustaría ahora que le llegue algún productor y nos diga, no, voy a poner esto. Y aquí voy a meter 40 coros pregrabados. Y aquí voy a meter un... Yo creo que eso... Eso es enlatado. Yo por lo que yo conozco... Salas, por lo que yo os conozco, Salas, vosotros sois de sonido directo, directo, directo y ya está. De hecho, creo, ya no sé porque he visto tantas cosas por ahí, he leído tantas cosas que hay veces que se me va. Pero creo que estabais con las dudas de si meter samples, no meter samples y de repente aparece Zoraida, pum, y dijisteis, sí. La salvación. Íbamos a meter a samplear los teclados, como yo que sé, como hacen varios grupos, solo. Pero claro, ya samplear te quita el feeling del directo. Claro. Y con una claqueta abajo todo, estás pensando en la claqueta, no estás pensando en el feeling, porque si tú eres cantante y tú estás en acorde con el público, si tú quieres dar una vuelta más o hacer cualquier parón o cualquier cosa, cuando vas con claqueta no puedes hacer eso. Entonces pierdes ese feeling, pierdes ese documento y esa identidad que tienes con el público, y entonces nosotros no queremos eso. Mira, se pierde la cercanía. Es que es así, Salas. El blues, el jazz y el rock es música en vivo. Y no hay más. Claro. No hay más. Es puro feeling y puro sentimiento. No se puede claquetear. Lo siento, pero es así. El tiempo no existe cuando estás haciendo rock. Puedes tener el metrónomo para marcarte el tempo nada más, pero ya está. Y aún así no sé qué decirte. O sea, yo el disco de Banzai no está grabado con claqueta en ningún momento. Ajá. Ahora, Larry Martin en batería, pues qué quieres que te diga. Claro. teniendo un buen batería. Efectivamente. Ya el tío. No, y que el rock es música viva, tío. Es que tiene que estar vivo, eso. No puede meterlo en una lata. No puede ser. Yo lo comento y yo es que las tengo que tirar de vez en cuando, ¿no? Para aquellos nuevos oyentes que estén por aquí, aquí en este estudio, en este programa, Salsa Roxa, de vez en cuando hacemos lo que yo llamo entrevicierto. ¿Y eso qué es? Pues mezclo entrevista con concierto en pleno directo, todo en directo, y yo los samples los microfoneo, la batería la microfoneo, va microfoneado. En alguna ocasión, por cuestiones de espacio, porque tenemos el espacio que tenemos aquí, pues a lo mejor hay alguna guitarra que la metemos directamente a línea. Pero la sacamos por el monitor para que se escuche como quiere escucharla el guitarrista que la toca. Sí, que no es... Pero música en directo. Sí, es así. Es que el rock está vivo. Sí. No puede, yo qué sé. Y un día en una canción que haces un cacho para que coree la gente, pues la corea más y entonces das otra vuelta más o dos. Sí, ¿no? También. Y otras veces que la gente está como más apagada, pues no le das ninguna vuelta. Y hay veces que doblas un estribillo porque el guitarra se ha enrollado de puta madre. También. Sí. Claro, es que es así. El feeling del momento que te da porque la canción vaya un poquito más alegre, más rápida de lo que es. Es que si no, no estamos haciendo rock, estamos haciendo pop. O algo así, o rocopop, un pop rápido. Sí. ¿No? Esa es la comunión que hay entre el escenario y los que estamos abajo, hay que respetarla. Porque lo mismo que vosotros la cantáis con todo el amor del mundo, los que estamos abajo, pues también nos unimos. Y hay que ayudar, como dice él. Luego llegan Saxon y dan un recital y la gente pues está con lo otro y tal, Pascual. Pero los verdaderos músicos que saben y que entienden dicen... Menudo conciertazo anda estos tíos, ¿no? Sí. Claro. Es lo mismo que cuando sale un solo de guitarra que te deja con la boca abierta. Pues dices, caray, el que canta de maravilla, pero vaya solo de guitarra que se ha marcado el tío. Te deja con la boca abierta, o el batería. Es que todos, cada uno en lo suyo. Mm. Es que por donde lo mires. Es que son músicos todos. Y además, es una barbaridad. Y además hay otra cosa que pasa en los directos, en los conciertos en directo, cuando estáis vosotros subidos en el escenario y la gente está abajo, siempre llega ese momento con alguno de los que está abajo en el que hay un cruce de mirada en el cual surge una chispa con ese espectador o espectadora. Sí, claro, ¿no? Claro. Y ese concierto ya, pum, digamos que hay como un cañón ahí de unión entre los dos. Sí, eso es muy bonito. Yo al principio no solía mirar mucho a la gente, ¿sabes? Me daba un poco de... De vergüenza. De, sí, un poco de timidez, ¿no? Y tal. Pero, digo, hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí, claro. Pero una vez que encuentras esa comunicación con la gente es impresionante. Ajá. O sea, eso de estar ahí en el escenario, hacer que la gente te cante los estribillos, que te choquen la palma de la mano, qué tal, ese contacto directo con la gente es impresionante. Es lo más bonito, ¿no? En los bajistas es un poco más así porque los bajistas van suelen ir un poquito para atrás o con menos luz o algo de eso, o también ocurre. No, hombre, depende. No, yo, por ejemplo, soy una persona que siempre estoy también más adelante. Nosotros tenemos una posición de grupo que estamos todos más en la línea principal, y es lo que ha dicho Chino antes, que al principio ya, cuando sí tenían más nervios, ya después de tantos años lo que hace es que cuando llega el primer toque de entrar al concierto ya te olvidas de todo, vas a disfrutar. Entonces, vas a disfrutarlo tú, es lo primero, ¿no? Es lo primero. Que yo creo que disfrutar eres tú. Si no disfrutas tú, eso no lo puedes transmitir a la gente. Exactamente. Cuando te ve la gente disfruta contigo, y eso es lo principal. Entonces ya pierdes todo, toda la fatiga, pierdes todo, tienes la comunicación con el público. Yo soy una persona también que siempre estoy muy adelante, ¿no? No soy un bajista que está allí detrás con la batería, soy un bajista que está allí más adelante con Mar. Mar es un showman muy bueno, el cantante nuestro es un showman, ya lo veréis el sábado. Es un tío que se mueve mucho, que está muy en comunicación con el público. Sí. Y eso es lo que se echa de menos, es lo que estamos hablando, ¿no? De los grupos nuevos de tal. Hoy en día también lo que yo me refiero, que hoy parece que si no eres profesor de canto, si no eres profesor de guitarra y si no eres profesor de batería, no eres un grupazo, ¿no? No, para nada, no estoy de acuerdo. Un cantante te hacía, cogía un micro, le gustaba lo que escuchaba Led Zeppelin, escuchaba Maiden, escuchaba tal, y yo quiero cantar esto, y cantaba y hoy parece que si no eres cantante que has dado 20.000 clases con el mejor cantante de tal y de lo otro, parece que es que no eres bueno. Ya. Y si no llega esto ahí, ¿no? Si el carisma y todo lo da... La personalidad. Claro. Y el escenario, claro que sí. 40 años, chico, a ver qué grupos en España pueden decir eso también, ¿no? Sí, sí. Ojalá nosotros te lleguemos a 40 años y grupos que van detrás nuestra, ojalá lleguen a 40 años. Eso significaría que el rock está más vivo de lo que la gente se cree, ¿no? Claro, ojalá. Es que está más vivo de lo que la gente se cree, porque... Es que hay grupazos también por ahí, de gente joven. Hay una cantidad de grupos enorme. La lástima es que los grandes medios no se hacen eco de esa gente. Bueno, pero eso es lo de siempre, ¿no? Eso ya lo tenemos asumido, somos underground. Claro. Y que nos dejen así también, porque sí. Que te diga, si luego nos prostituyen... No, y que te llegan y te dicen no, en este disco tienes que grabar esta canción. A eso me refiero. Una vez que las compañías te controlan y tal y cual, ya no. O te dicen, es que esa letra... Tienes que modificarla que... Es que, claro, ¿te entiendes lo que te digo? O sea, que nos dejen a nuestra bola, porque al fin y al cabo llevamos así existiendo en este país desde hace 40 o 50 años. Así que... Sí, sí. y además que cada vez el boca a boca y las redes sociales y tal y cual, pues tiene más predicamento, con lo cual la gente cuando quiere ir a ver un concierto y tal y cual lo tiene claro. O sea, que no hay, no hay problema por eso. Tampoco necesitamos salir en la televisión 20 millones de veces. No, para nada. Lo importante es... Hombre, alguna no estaría mal. Por lo menos... Por lo menos que alguna vez nos sacaran algo de rock, ¿no? Yo salí en el 83 y no he vuelto todavía. No, y que lo sacasen a una hora distinta de la 1:30 a las 3 de la mañana. Que bueno, claro. Lo suelen poner, ¿no? Ya, y además también que hicieran una criba. Sí, claro. También, sí. Porque, joder, hijo mío, es que lo que sale a las 3 de la mañana... O la 1:30 ahí en la radio nacional. Sí. Es sí. Increíble. O sea, es que si nosotros a muchas veces nos llaman antiguos, imagínate lo que sale por ahí. Es que son cosas alucinógenas, ¿eh? Sí. Sí, eso no, es del baúl desastre que digo yo. Pero total. O sea, ahí sí que no hay ni un solo músico. A ver, serán todos muy modernos, pero músicos, macho, muy pocos salen ahí. Vamos, músico quiere decir, joder, que tengan cierto nivel. Es que, yo qué sé... Parecen de primaria, tío. No, hay chavales de... Y luego alguna radio fórmula que se han inventado en alguna cadena de las importantes de este país, que lo que hacen, lo que están haciendo, vamos, es que ahora, en vez de poner el tema de Pepito Pérez, ya, sí, que no sé qué, pues han cogido a cuatro chavales de una academia de música, ala, vamos a grabar esto de esta otra manera nueva para darle un nuevo aire y ala. Y volvemos a poner las mismas canciones de hace 40, 50 años. Sí. Pero como están renovadas, pues ya no es la misma canción. Ya, ya, ya. Sí. Eso, esas cosas pasan. Sí, no, las radiofórmulas y todas estas movidas, esto sí es un... Es que va en contra de la cultura, realmente. Sí, no, o sea, y luego está... Ese es consumismo y punto. Y está la otra parte de la poca cultura que queremos enseñar a nuestros hijos y nuestros jóvenes también, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace, pues ya unos años, unos cuantos años, que sacan El Barrio y la Húngara una versión de Todo tiene su fin, de Los Módulos. Sí. Del año 72. Y mira qué canción le decían a mi hijo. Yeah. Que mi hijo tendría pues 10, 12 años, una cosa así, el pequeño. Y le decían, mira qué canción nueva que han sacado, cómo mola y no sé qué. Y mi hijo se empezaba a reír cuando le pusieron la canción, se empezaba a reír de nueva. Pero si esto tiene más años que el canalillo, esto. Incluso tiene una versión ya de Medina Zara. Tiene la versión de Medina Zara. Que ya, que, y que ya, esa versión ya tiene años. Ya tiene años, efectivamente. O sea, Los Módulos, si mal no recuerdo y mi memoria no me falla, la hicieron en el año 72. Sí. O sea, cuando tú estabas empezando. Sí. Más sí o menos. Yo iba a verlos al parque de atracciones y flipaba con ellos, o sea. Claro. Menudo grupazo, tío, madre ya mía. Ya te digo, pues eso, 30 años después o 40 años después, saca no sé quién una versión y la gente ni ya se entera. No hay cultura musical. No hay cultura pero musical, pasa, ¿no? Pasa cuando sacó Medina Zahara canciones de Triana, ¿no? Eran más, sí, más las de Medina Zahara que Triana y era más o menos, sí, lo mismo, un toquecito un poquito más rockero. Sí. Pero un poquito, tampoco, porque Triana tenía su línea muy buena. Claro. Y la gente conocía más la canción. Esto es de Medina Zahara, esto es de Medina Zahara. Y, ya, no, sí, sí. Sí, sí, sí. No hace, sí, sí. De Triana, pero la gente. Sí. Y así sí, se irán que se agarran al poco producto que tienen ahora, ¿no? Pues ¿qué, claro, ¿qué puede vender esto? Pues aquí me agarro. No, claro. No, sí, no va a sacar algo, ¿no? Sí, de hecho, el anterior disco de Medina era una segunda. Fue. Ya habían hecho Abre la Puerta hace unos años, como homenaje a Triana, y el anterior disco que han sacado, que ahora están a punto de sacar nuevo disco, también era otro homenaje a Triana. Sí, sí. O sea. Bueno, sí, eso está bien. Sí, sí. Sí. Oye, Triana es para homenajearlo todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta y más. Claro que sí, sí, claro que sí. Bueno, yo por suerte, tengo que decir, con muy mala calidad. Ya. Cierto que es que tiene muy mala calidad. Pero he conseguido, alguien me hizo llegar el sonido del último concierto de Jesús de la Rosa, el que hizo, sí, sí, en Euskadi, que a la vuelta de ese viaje fue cuando tuvo falleció el trágico accidente. Sí. Pues, aunque tiene muy mala calidad, pero es un documento muy histórico. Yo los estuve viendo en Benidorm también cuando era un chaval y flipé totalmente. Es que era para flipar. Era para flipar. Además que entonces estábamos muy enrollados también con ese rollo del rock andaluz y tal, Lola y Manuel y toda esa movida. Todas esas cosas. Alameda y toda esta historia. Sí, era importante el rock. Andaluz, ahí están estos muchachos de Arrael, hombre. De las Granás. Con sus raíces ahí, heavy metal. Que habrá que decir Graná, porque si decimos Granada, vosotros como que os suena mal, ¿no? Claro, Graná, porque si no tiene mala follada. Y ahí, ahí están, lo que están buenos son los piononos, eso. ¿Eh? Eso. Estos famosos piononos allí ya, ¿eh? Hombre. Bueno, chicos, a lo tonto se nos ha pasado casi una hora. Ya ves, normal. Sí, hablando de rock, de Chino, de Israel, un poquito de la vida también, ¿no? Que pues sí, claro. Es importante, sí, hablar un poco de todo. Coño, que se note que estamos vivos. Efectivamente. Bueno, pues por ti mismo, Salas, anima a la gente a que venga aquí a la Revi el día 18. Pues el 18 te estoy diciendo, la verdad que nosotros tenemos muchas, nosotros cuando nos lo comentó Morgana, Eva, bueno, Morgana Music, que es la compañía sí. que tenemos nosotros ahora, y nos comentó, mira, así nos va a hacer el 40 aniversario del TAS, que si os gustaría, pues nos encantó la idea, lógicamente, tocar en Madrid con una banda como... como ella, como este, como Chino, tocas con ellos, pues con una persona que ha estado dando todo por el rock en España, pues tocas con ellos, para nosotros es un orgullo. Entonces nosotros tenemos claro nuestro rol, que es ir allí, nosotros vamos a hacer nuestro show, eso sí se lo pido a la gente de verdad, porque vamos a hacer un show para especialmente nada más que para ese día, para Madrid, no el show más o menos que llevamos en algunos festivales o en alguna en otras salas, sí. sino vamos a ir a hacer los temas del primero al último, vamos a salir dando una caña tremenda, vamos a hacer un show de puta madre para dejar a la gente caliente, calentita, con ganas, y para que sepa la gente que esto es una fiesta, que nos, es. Luego nosotros nos bajamos del escenario y nos unimos a la fiesta porque lo que hacemos es disfrutarlo. Entonces vamos a dar una caña especialmente para Madrid, para el sitio donde es, para el evento que es y para el aniversario que es. Entonces nosotros lo tenemos muy asumido, que vamos a hacer una fiesta principal. Entonces vamos a divertirnos nosotros y que vengan todo el que pueda venir, que por favor que venga, que vamos a dar las dos bandas un conciertazo que va a ser inolvidable. Muy bien. Y tanto. Muy bien. Dime Valentín, sí. ¿ahora qué dices, macho, tú? Pues, ¿qué voy a decir? Te has dejado con pocas palabras ya, ¿no? Ya, vamos, luego como no lo haga bien, macho, nos pasa por encima. Ya te digo. Joder, qué tío. Cuidado porque a los mal llamados, de mi parte lo digo así, grupos teloneros. No, esto no es un... Esto es un grupo de amigos. Esto es un grupo... Efectivamente, por eso claro, he dicho sí. el tema de teloneros. Invitado al concierto que nos lo dieron, ¿vale? Invitado sí. para abrir con Chino, pues perfectamente, pues claro, no, vamos, ni una duda, dijimos, pues perfecto, claro que sí. Y más contando con gente así, que nosotros lo hemos vivido, que no es que digamos, oye, tenemos comunión, que es lo que ha dicho antes, que tenemos que tener, ahora hay mejor unión entre grupos, nosotros nos llevamos bastante bien con todos los grupos de Madrid, ¿no? Sí. De hecho, hace dos semanas estuvimos tocando con Ankara aquí, con Leo Jiménez. Ajá. Sí, y, es verdad. Pero Leo, Chino, son grupos como nosotros que hemos empezado juntos, ¿no? Uh-huh, claro. Ankara, pero Chino sí es verdad que nosotros lo hemos mamado, nosotros hemos escuchado sus canciones, lo hemos visto en directo desde que nosotros no tocábamos ni un acorde, ni una cuerda. Entonces, ver a una persona que tú has añorado... Ya estuvimos en un Leyendas, estuvimos en un Leyendas también. Va a ser bueno. Sí. Pues nada, que deciros que muchísimas gracias. Yo quiero decir eso, que Arrael es un grupo invitado y son compañeros. O sea, que lo que vamos a hacer es compartir el escenario. Es que por eso he metido la cuñita de los teloneros, que he dicho mal llamados, precisamente. Porque muchas veces los teloneros son bandas que al cabo del tiempo le han dado un repaso. Tan grandes como claro, nosotros. Por supuesto que sí. Y ya está. Por supuesto que sí. Y que para todo mí que son iguales. En el escenario es grande. Son compañeros. Y ya está. Pues sí. Bueno, pues... Y además ahí... muy agradecido de que vengan. Pues como tiene que ser y nada, pues habrá que disfrutar de ese Vamos concierto. A dar un concierto, chavales, no lo perdáis, ¿eh? El no día 18 a día partir 18. De las 8 de la tarde, ¿no? Sí, a las 8 creo puerta. Que se abre las puertas, sí. 8 se abren puertas aquí en la sala Revilife. En ya no hay Vicalvaro. Entradas de estas de las de púa de conmemorativa y eso. No, hay que daros prisa porque... Pues, sí, como no corran, se las quedan, ¿no? Están volando. Uh-huh. Va a ser buen concierto, la verdad, que yo he tocado otras veces en Madrid, pero yo le tengo bastante aprecio a este concierto porque creo que va a ser muy bueno. Como ha dicho, somos amigos todos me los que... Tu madre. Ese es el gato. El gato que está... El gato. Pobre Sala, la habéis dejado ahí. Venga, Sala, sigue. Dale caña. Los colaboradores que lleva, las colaboraciones que lleva, tal, pues son todos amigos. Entonces, va a ser un concierto de amigos para divertirnos todos. Lógicamente, sí. Primero que se va a divertir el público, que tienen que venir. Tiene que venir ella de Barcelona, que coja el ave. Ahora cuando hable con Berni, con gato y todo, que se vean con el gato. Luego lo va a lamentar, no venís. No, sí que voy a ir. Al final está ahí rumiándoselo. Mira, de allí vienen también el David y el Dani Peronel. El David Biosca y Dani Peronel vienen de Barcelona. Hay cosas que no se pueden hacer. Encontráis en el AVE. Esta es una de ellas. Sí. Voy a ir. Voy a hacer un esfuerzo y voy a ir. Pues sí, sí. Aquí nos veremos y lo pasaremos bien, eso seguro. Vamos, fijo, está asegurado, eso está asegurado. Pues nada, Salas, un placer, encantadísimo de saludarte. Saludos, Valle, chavalotes. Y nos vemos muy prontito. Valentín, muchísimas gracias también a ti por venir por aquí. A ti, Bernie, muchas gracias. Que ya sabes que esta es tu casa. Sí. No hace falta que te lo diga. Ya, con el la tuya también, Salas, ¿eh? Sí, aunque sí. Aunque estéis allí lejos. A ver, ¿cuándo venís por casa? Barcelona también, ¿eh? Que aquí también hace falta mucho rock, mucha caña y mucha alegría. Pues no, nosotros hemos estado bastantes veces ahí. Sí, pero ya hace mucho. Ya hace, por lo menos dos años o tres que no vamos. Al Bóveda, que hemos ido varias veces allí, sí. Allí. Estuvimos con un Pitchur. Nosotros algo también por Barcelona este año, seguro. Sí. Bueno, pues habrá que ir a presentar ese discazo. Estaremos para cuando vengas. Habrá que presentar ese discazo allí. Vamos a hacer una gira, vamos a hacer una gira. Sí, sí. Y luego, pues mira, nos vamos por ahí a Venezuela, por ahí a Colombia. Escucha, no le pinches mucho a Eva, que Eva se pone en marcha rápido, ¿eh? Hombre, pues sí, claro. Sí. Menuda, sí. Menuda es Eva, como para decirla que no. Hombre, sí. Ya lo creo. Pues nada, pues lo he dicho, muchísimas gracias. Y nos vemos el 18 aquí en la sala Revy Life a partir de las 8 de la tarde. Y aquí, pues dejamos un poquito de musiquita. Vamos a ir mezclando ahí y canciones de Banzai, de Chino Banzai serían, ¿no? Porque este del disco Gatos en la Oscuridad. Gatos de la Ciudad. Ay, de sí. La ciudad. Es que además es preciosa esa canción, muy bonita. Y pues nada, ahí lo dejamos para que la gente vaya disfrutando de todas esas cosas y de la música, sobre todo de la música. Gracias, chicos, y gracias nos vemos. Gracias a ti, gracias. Muchas gracias. Adiós, guapos. Con el sol, la piel caliente.

Bueno, pues cambiamos de ritmo, metemos otra marcha y para marchar, pues nos marchamos en dirección a Segovia. En dirección a Segovia y ahí tenemos a Raúl al otro lado. Buenas tardes. Hola, Berni, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos, pues eso, escuchando buena música y charlando, que es lo que mola por aquí. Ya sé. Bueno, pues nada, él es la voz cantante de Hijos de Oberón, un grupo que conozco de hace ya unos pocos años y que bueno, cada vez dais más caña. Sí. Bueno, se intenta. Se intenta, ¿no? Hay que aumentar el nivel siempre, hay que ir a más siempre. Ajá. En todo. Bueno, pues vosotros lleváis desde 2007, nada más y nada menos. Un par de añitos, ¿no? Y algo más. Y bueno, pues te has presentado por aquí porque habéis sacado un nuevo disco. Nuevo disco con canciones antiguas, canciones nuevas y algo que no se suele hacer en ningún disco. Cuéntanoslo. El karaoke. Pues sí, mira, Memories es el trabajo que venimos presentando ahora. Es un disco de rarezas. Para nosotros es muy especial un disco de rarezas porque cuando una banda saca un disco de rarezas quiere decir que ya tiene una trayectoria detrás. Más larga, más corta, o con más baches o menos baches, o con más éxito o menos éxito, pero bueno, hay una trayectoria detrás, hay un trabajo. Entonces hace muchísima ilusión sacar un disco de rarezas, al igual que cuando sacas un disco en directo. Lógicamente no vas a sacar el primer disco que sacas, no va a ser un rarezas, porque no sería un rarezas, sería tu disco. Sería el principio. Eso es. Entonces, bueno, pues Memories es un poco esa ilusión que teníamos. Hace tiempo, pues cerca de la pandemia, ya teníamos esta idea. Yo creo que fue antes, pues no sé, porque me pierdo un poco con el parón este que hemos tenido de 2 años casi, sí. Pues me pierdo un poco en el tiempo como todo el mundo. Pero ya teníamos esta idea y no pudimos llevarla a cabo porque tuvimos también algún cambio de formación, algunos problemas, aparte de la pandemia, tuvimos algunos problemillas pues clásicos de las bandas y no pudimos llevarlo a cabo. Y bueno, pero al final ha pasado el tiempo, hemos dicho vamos a luchar, vamos a hacerlo. Y aquí está Memories. Memories contiene un tema de cada disco que tenemos. Tenemos 3 discos, entonces contiene 3 temas. Uno de cada disco. Hecho de otra manera. Tenemos un tema del primer disco que era cuando teníamos 18 años, que no teníamos ni puta idea de componer. Hacíamos lo que poníamos. Lo que se sabía. Claro, a ver, pues lo que podíamos. A ver, pues el típico, vamos a juntarnos, a tocar un poco, a hacer un poco de música y a ver lo que sale, ¿no? Pues es un tema de ese disco, le hemos querido arreglar con un sonido actual y con cambiando un poco la tónica y cambiando un poco la métrica para que suene pues un poquito más a lo que pensamos que es pues más actual o incluso mejor compuesto. Tenemos un tema también del segundo disco que es Llegará, que está hecho con violines, es un poco más precioso. Precioso. Precioso. Muy bonito. Sí. Bueno, pues es la versión original, pues es una versión metal normal y corriente y esta versión pues eso, es un poco folk. Hubo un amigo nuestro que nos ayudó con los violines, que es Ferni, que es el violinista de Excommunion, de otra banda de aquí de Segovia. Y luego tenemos una de los temas que más se escucha del último disco que sacamos, de Salvaje. Es una canción que se llama Por Siempre. Por Siempre también era una versión metal y estaba dedicada un poco a la pérdida. Todos tenemos pérdidas, por desgracia, en la vida. Gente que echamos de menos, gente que está en el cielo, en el infierno o donde vayan. Y era una versión muy metalera. Y ahora hemos querido hacer una versión un poco más balada de ese tema. Que sepas que me has hecho llorar con esa música. Sí, mira, cuando sacamos ese tema en directo, o sea, no en directo, perdón, cuando sacamos en las plataformas digitales, yo recibí emails y recibí fotos de reacciones de gente llorando. He de decir que ese tema para mí es muy especial, porque yo le compuse cuando murió mi abuelo, hace ya años, lógicamente, porque es un tema que viene de Salvaje. Y bueno, pues como todos los abuelos, no se tienen que ir nunca, pero al final se van. Y lloré cuando grabé el tema versión metal, lloré cuando grabé esta balada, y lloré las 20.000 veces que he tenido que escuchar esa canción, porque cuando el productor tiene el máster listo, te lo manda, y siempre dices, súbeme aquí un poco, corrige esto. Entonces, las 20 veces que tuve que escuchar ese tema, las 20 veces lloré. Y he recibido reacciones de gente llorando de ese tema. Entonces, es bonito recibir eso, pese a que es por una causa que no mola, ¿no? Entonces, ya. Pero te ponen los pelos de punta. La primera reacción es que te se eriza el pelo. Y la segunda es que te se escapa la lágrima. O sea, quiere decir que bonita letra, bien escrita, bonita música. Y bendito seas, hijo. Gracias. Y bueno, pues lo que decía, ese tema, pues se lo debemos todos estos teclados que tienen, que son preciosos. Se lo debemos a Gemi, es el teclista de Zenobia, que también es segoviano, uh-huh. Es amigo nuestro de toda la vida, y nos hizo el favor de colaborar con nosotros y ponerle música. Esos son los tres temas de los tres discos. Y luego, pues como bien me habéis dicho, tenemos dos temas que son karaokes. Karaoke es que, bueno, ya a mí siempre me ha gustado ir cantando en el coche, a mucha gente va cantando en el coche, jolines, pues quita mi voz, que muchas veces es hasta fea, quita mi voz y ponte a cantar, ¿sabes? A YouTube. Elige. Eso es. Y nada, y luego pues también tenemos una versión de Dragones y Mazmorras, de esa serie de los que veíamos. Exacto. Esa canción me ha sabido muy mal, que lo sepas. ¿Ah, sí? Sí, me ha sabido muy mal porque me ha recordado lo vieja que soy. Pero es muy divertida. No, era broma. Yo cuando la he escuchado me ha hecho mucha gracia. Digo, mira, anda que no tiene años la canción. ¿Sabes cómo viene esa canción? Pues esa canción era un desahogo en los ensayos. En los ensayos, sí. Claro, tú tienes... Pues cuando empiezas, pues tocas. Pero cuando ya tienes unas responsabilidades y que dices, jolines, es que voy a ir a un festival, voy a ir a un concierto, es muy importante, tiene que salir todo cuadrado, tienes que... Hay tanta tensión, le pasa a todas las bandas, el que diga que no, es mentira, ¿no? Entonces hay una tensión que te riges por un guión, tiene que salir todo perfecto, o sea que... Y la manera de desahogarte es, ojalá, vamos a tocar una chorrada por ahí. Hemos tocado Digimon en japonés, hemos dicho que sea, alguna chorrada. Y para desahogarte un poco en el ensayo, y fíjate, esa canción al final se llevó a los directos, la gente... Y la gente alucina. Sí. No me extraña. A por ella, vamos a grabar. Sí. Muy bien. Además, es muy graciosa, es muy salada. Además, el único que tiene es eso, que tiene años. Y yo digo, mira, fíjate, anda, que no vaya la que nos ha caído. Es que... O Guns N' Roses y se sigue versionando en directo. Sí, lleva razón. Pues, hay tantas canciones que tienen más años que esa y todavía se siguen tocando y cantando. Sí, es verdad, lleva razón. Bueno, Raúl, yo he hecho mi resumen particular del disco, el resumen Salsa Roxa, que tenemos por costumbre. Y por supuesto, vosotros no os ibais a quedar sin él. Y entonces, pues yo te lo cuento y a ver qué te parece. Si me he equivocado o no he metido la pata o... ¿Quién sabe? Tú decides. Nadie. Perfecto. Y dice así. Es el auténtico prisionero de agujas. Hasta aquí llegará. Y quedará por siempre viviendo entre dragones y mazmorras. Estará disfrutando de ese morado y jazmín hasta la última gota para conseguir al fin romper cadenas y ser todo un salvaje. Bueno, estoy a punto de ir a poner un sombrero para quitármelo. Un pequeño resumen. Pequeño resumen, maravilloso. Qué bueno. Es la manera de agradeceros también, o sea, vosotros nos regaláis vuestra música, pues nosotros tenemos que haceros un regalo de alguna manera para devolveros esto, ¿no? Y esta es mi manera. Pues se agradece. Muy bien. Bueno, pues otra cosita que quería yo contar, que yo es que yo como soy un poco cotilla y esas cosas, y como hemos recordado aquel Culebra Rock, Yo recuerdo perfectamente que me contasteis algo que pasó en otro concierto y que fue con lo que os hice la presentación. Y es que estos chicos, Ana, son tan hábiles que vinieron a Madrid a tocar desde su pueblo de Segovia y que, por cierto, estuvimos el otro día allí cerquita. Sí. Estuvimos en Fuente Rebollo haciendo un bolo allí. Os pilla cerquita. Bueno, pues yo recuerdo que en esa ocasión, ¿qué es lo que había pasado? No ese día del Culebra, sino en un concierto anterior en Madrid. Aquí estos señores llegan, cargan los coches, ni más ni menos. Cargan todo, lo ponen todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se van. Y de repente empiezan a hablar de un coche a otro. Oye, que ¿dónde está el batera? Que ¿dónde está el batera? Que va en vuestro coche, ¿no? No, si va en el vuestro, que no. Resulta que se habían dejado al batera en la sala. Eso pasó. No, no es ninguna mentira. Madre mía. Era un concurso de bandas, joder, nosotros estábamos empezando, ¿eh? De hecho, fue el primer batería que estuvo muy poquito tiempo con nosotros y fue en la sala, creo que fue en la sala Silicona. Ya, bueno, es que no recuerdo, creo que fue en la sala Silicona. Y claro, pues cargamos los coches y nos fuimos. Y en un momento dado teníamos que, yo qué sé, pues a lo mejor repartir a uno, no recuerdo por qué, pero llamamos al otro coche y dijimos, oye, dile a Dani que era el batería. Dile a Dani que no sé qué, que pare en mi casa o que pare, yo qué sé, no me acuerdo del qué. ¿Dani? y a lo que contestan vosotros, pero si Dani va con vosotros, digo, ¿qué? ¿Me estás vacilando? Que no. ¡Pobre Dani! No, pero, lo dejasteis pobre, en tierra. No te creas que pobre Dani, porque Dani no dijo ni pío, porque esa noche había ligado y estaba... O sea, que estaba contento y feliz, no le supo nada mal que lo dejarais en tierra. Él ni se enteró de que lo habíamos dejado en tierra. Nosotros dimos, ya le llamamos, ¿dónde estás? Ah, pues aquí en la sala, estoy en ese... Pero venga, pues damos la vuelta y vamos a por ti. Es real. Vamos ya. Pues llevaríamos 40 minutos conduciendo, ya estábamos chiquita de casa, ¿eh? Sí. Es que esas cosas que pasan, ¿no? Sí. En los conciertos son anécdotas. Son anécdotas, sí, ya se creen. Curiosidades, además curiosidades divertidas, ¿no? Que luego te quedas ahí con ellas para siempre, ¿no? Ahora es divertida, pero cuando pasa, dices, madre mía, qué cabreo, ¿no? Ahora tengo que volver a buscarlo 40, ya que estoy cerca de casa. Y el otro estaría tan feliz y tan contento con su ligue. O sea, a él le fastidiasteis el ligue y a vosotros os fastidió el llegar de cerquita de casa. Pero bueno, hay que hacerlo. Por los amigos se hace cualquier cosa. Tampoco pasábamos tanto cansancio, tanto sueño como ahora. Ahora ya, sí. A 10 de la noche ya soy uno a acostarme, cago en la leche. Sí, ¿qué hacemos aquí, no? Sí. Bueno, pues, ¿qué más cosas podemos contar? Pues podemos contar también que, bueno, vuestra manera de preparar las canciones y demás, aparte de esas ideas que se pueden ocurrir en cualquier momento, pues casi todo, por lo que yo recuerdo de vosotros, lo hacéis entre todos, básicamente, ¿no? Bueno, eso era un poco antes. Ahora ya la cosa es que, pues como te he dicho, ya no nos podemos juntar tanto y cuando hacemos un ensayo tenemos que llevar un poco los deberes hechos y ensayar el directo. Antes teníamos todo el tiempo del mundo. Yo vuelvo a repetir, jolines, cuando tienes 18 años, vives con tus padres, no tienes esto. Ahora hay que optimizar un poquito el tiempo. Y lo que hacemos es, solemos componer las partituras en casa. Los mayores compositores de José Verón son John y Diego. Ajá. Entonces, solemos componer las partituras y las melodías y nos lo pasamos entre nosotros. Y luego lo corregimos. O bien hacemos reuniones así pues como esta, ¿no? Un poco online, escuchando todos el tema y corrigiéndolo. O bien en el local lo corregimos. Pero ya no, por desgracia, no nos permite quedar entre todos y componer el tema entre todos en directo en el local. Porque si no, no ensayaríamos. ¿Sabes? Porque antes que te tirabas 6 horas ensayando, ahora tienes una hora escasa porque tienes otras responsabilidades o incluso vives lejos. Antes todos vivíamos en el pueblo, era un pueblecillo, ¿no? Vivíamos todos ahí juntos. Ajá. Ahora uno vive en Madrid, otro en Valladolid, otro en Segovia. Entonces hay que optimizar todo y solemos componer pues sobre el papel. Y luego, pues por ejemplo, en las melodías de la voz, pero creamos esas melodías y luego ya escuchando, vamos a ver, este tema de qué queremos que hable. ¿Queremos que hable de esto? Pues voy a ponerle letra a esta melodía, o bien lo hago yo, o bien lo hace otro, o bien nos juntamos por Skype y lo hacemos entre los cinco, pero ya no es tan habitual eso como antes. Lo hacemos entre todos, pero sobre el papel, cada vez no en directo. No sé si explico bien. Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Sí, que, a ver, todos nos vamos haciendo más mayores, empiezan a aparecer niños, empiezas a que en mi trabajo me salen... ¿No vas a la cama? Chillarán por aquí a mi alrededor, ya lo siento. No pasa nada. Aquí, si no tenemos gatos, tenemos niños, tenemos de todo. O sea, eso no es problema. Bueno, lo que sí voy a... Antes de poner un temita... Vamos a mandar un abrazo a cada uno de los componentes de Hijos de Oberón, porque si no, luego a ti y a mí nos van a tirar de las orejas. Efectivamente. Pues nada, pues a Raúl ya no le decimos nada, porque ese ya está aquí, ¿para qué vamos a decirle nada? Pero bueno, vamos a hablar primero por los dos principales compositores que has dicho, que son los dos guitarras, Johnny y Diego, ¿no? Eso es. Pues Johnny Diego a las guitarras, Fernando que está al bajo, ¿no? Y si no me equivoco, Carlos a la batería. Así es como está. Pues un abrazo para ellos, ¿no? Eso es. Sí, yo, chicos. Y ahora vamos a poner un temita de este disco, que me lo vas a decir tú, Raúl, el que quieres que pongamos. Y escuchamos un poquito de musiquita y continuamos con la charla en un breve. Así que dime, vale. ¿Cuál se pues, te ocurre? Bueno, pues no sé si queréis tralla o algo tranquilo. Si yo como siempre soy pro por siempre, pero bueno, no sé, como pues, queráis vosotros. Lo que es pro por tú. Es pro por tú, así siempre. Que tú eliges. Siempre. Dinos, cuéntame, ¿cuál? La caña por siempre. La de por siempre, pues la ponemos ahí, la colocamos y empezamos a que suene y en un ratito son, ¿cuánto tiene? 5 minutitos y algo, pues en un ratito estamos aquí de vuelta a seguir charlando. Sentir ese miedo otra vez. Aún lloro cuando pienso que no estás. Vivir tanto tiempo junto a ti. Ahora necesito que me tu mano una vez más, acércate a mí. Si estás conmigo, vuelve a hacerme soñar tan solo una vez más. Y por siempre tu recuerdo estará y jamás te podré olvidar. Si caigo, sé que me abrazarás, porque siempre lo has hecho y siempre lo harás. Agradecerte lo mucho que hiciste por mí. vosotros recibí siempre lo mejor de ti y nunca me pediste nada a cambio. Una vez más, dame tu mano. Una vez más, acércate a mí. Si estás conmigo, vuelve a hacerme soñar. Tan solo una vez más. Espero que después de mi viaje no te olvides que sigo aquí a tu lado. No hay mejor lugar que el recordado, ni memoria mejor que la que traje. Hoy tu dolor tan solo es un peaje y mañana un pedazo del pasado. Recuérdame y yo llevaré guardado tu nombre que me traje de equipaje. No me voy mientras siga en tu memoria. Mis manos, mis asuntos, recordando así, jamás me pierdes. El tiempo nos concede esta victoria, dejarnos caminar otra vez juntos, cuando cierres los ojos. ¿Qué decir después de esto? Respirar profundo. Pues sí. Respirar profundo, porque él no lo sabe, pero él perdió a su abuelo, yo perdí a mi hija. O sea que... Vale. Ahí está. O sea, me ha venido al dedillo. Estas cosas muy bonita, vienen así. Muy bonita. Sí. Yo, no sé... ¿La hacéis en directo esta canción? Mira, el otro día, el sábado día 4, ha sido el primer concierto que hemos dado después de todo este parón que hemos tenido. Hemos estado un año y medio sin tocar y ahora que hemos vuelto a la actividad, el primer concierto ha sido el día 4 de este mes. Uh-huh. Y decidimos meter este tema, a ver qué tal iba. Podría ser un arma de doble filo, puede ser muy bonito, puede ser un cortarrollos. Al final una balada... puede cortar el rollo, ¿no? Y mira, había unas 200 personas cantando a grito pelado esta canción, esta versión, que antes hacíamos la versión metal, ahora probamos con esta. Bueno, si sale mal, pues sale mal, y si sale bien. 200 personas cantando a grito pelado, había lágrimas en el público. Me costó muchísimo, muchísimo aguantarme el llanto, porque fue súper emotivo, fue precioso. Claro. se mezcló todo. Se mezcló la sensación de año y medio sin subirme a un escenario, porque eso duele. Eso es duro. Los nervios que, bueno, pues hay veces que hay más, hay veces que hay menos, pero después de año y medio había muchos nervios, había tensión, había miedos, y después de ver a 200 personas llorando con esta canción, o sea, a mí se me partía el alma y a la vez me hacía la persona más feliz del mundo. Claro, evidentemente. Te hacía volar. Eso es. Y bueno, ahí está la prueba, y yo creo que durante un tiempo va a seguir para adelante esta versión. Sí, no la quites. Porque la gente necesita de estas cosas también, ¿eh? Necesita que se llegue a ellas también, se le toque la fibra sensible. Sí, en medio, aunque sea un concierto de rock, no importa. Todos tenemos ese momento que necesitas que te toquen la fibra. Sí que es verdad que el cometido de la canción no, o sea, yo no busco para nada hacer daño a la gente o que la gente... No, es que no hace daño. Es que es una balada bonita y emotiva, y nada, no le busques más vuelta. O sea, para ti, para mí, tiene un significado porque tenemos algo detrás que nos lo recuerda, y para el resto de la gente es una balada bonita. Bonita. Y es que, desgraciadamente, para el resto de la gente también tiene... Exactamente, todo el mundo tiene alguien. Alguien a quien recordar en esa fase, exactamente. Así que, además, yo siempre se la dedico, antes en la versión metal y en la versión de ahora de balada, pues siempre se la dedico a las personas que ya no pueden disfrutar. Exacto. Entonces, pero y de corazón, no es un guión, porque muchas veces, buenas noches, eso es el pueblo más maravilloso del mundo, no sé qué. Yo todo lo que digo es de corazón, sea bueno o sea malo, y esta balada pues también va para esa gente siempre. Muy bien. Además, si ahora me pongo en el otro lado, que es el del dueño del garito, que si tú estás todo el rato dando caña, la gente va menos a consumir, y con la balada, pues la gente también va a cogerse sus cervezas. Hablando desde el punto de vista del dueño del garito, ¿eh? Todo hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, por supuesto, hay que mandarle un enorme abrazo a Ernest Hemingway. Como le gusta a él que le digamos, ¿verdad? Claro, a mí hay veces que me sale al revés, porque como le conozco de toda la vida y siempre le he llamado Ernesto, pues digo, sí, sí. Sí, no, yo ahora lo he hecho a posta porque sé que de vez en cuando, aparte de que en Facebook si le buscas, la manera de encontrarlo es así. Y bueno, yo también le tengo mucho cariño. He estado muchas veces con Zenobia por ahí haciendo fotos, ya sabes que alguna foto que otra hago por ahí. Y demás. Y así ya también a lo mejor de este tema, que no lo he mencionado, que se me ha olvidado. Esa voz en off que hay por ahí, esa narración, ese soneto, también es un currazo de la leche. Me parece también una interpretación increíble. Y es de un amigo mío, se llama Max Verdier. Es un amigo mío que es ilusionista, es mentalista e hipnotista. Entonces, él tiene una voz muy profunda en sus espectáculos. Hace todo así muy, pues con esa voz tan profunda. Y tiene muchos estudios de interpretación. Sí. Yo cuando hicimos esta versión dije, jolines, quiero una voz e interpretación, porque hay voces bonitas que no llegan. Pues, claro, pues es como un actor de doblaje, sí, tienes una voz increíble, pero tienes que saber interpretar. Y le llamé y digo, Max, te necesito. Digo, necesito que me hagas esto. En esta canción estoy diciendo que echo de menos a una persona y quiero que esa persona me hable y me diga, tranquilo, que pronto nos vemos, que estoy bien, que y necesito esto. Y él me dijo, no te preocupes, yo te lo preparo. Lo compuso él, o sea, yo no le he dado un nada, o sea, solo le di la pauta. Lo compuso él, me lo mandó, y pues lo mismo, los pelos de punta la primera vez que le escuché. Y voilà, para estudio. Directamente. ¿Para qué? Muy bien. Max Verdier, un saludito para él que nos ha puesto. Por supuesto que también se merece otro abrazo. Y bueno, se nos va yendo el tiempo, aquí esto vuela. En la radio el tiempo ya sabes que es algo fugaz y rapidísimo además. Entonces hay que contarle a la gente, toca la parte promo, a quien le guste bien y a quien no también. donde yo quiero comprar el disco, quiero tenerlo, quiero disfrutarlo físicamente. ¿Cómo lo hago? Pues mira, Memories es una edición limitada. Solo han salido 100 copias a la venta y bueno, ya se han comprado bastantes, todavía quedan, pero es una edición limitada. Es un rarezas y no queremos tener un stock grande como en los discos anteriores, porque al final se te puede acumular en los tiempos que estamos, se consume cada vez menos música en físico. Entonces hemos decidido hacer una edición limitada. Y ahora actualmente la podemos encontrar por nuestras redes sociales. Lo podemos comprar por ahí, o bien por Instagram, o bien por Facebook, o bien con un email a hijosdebarona@gmail.com. A raíz de ahí pues se podría pagar o bien con Bizum o bien con PayPal. No hemos hecho una tienda online como tal, porque bueno, las cosas como no nos ha dado tiempo a prepararla todo. es que son muchas cosas. Son muchas cosas y bueno, a lo mejor un poco lo más importante para la banda era poder defender un concierto y volver a estar en el escenario. Y luego ya venderemos el disco si hay que venderle. Entonces, actualmente podemos encontrar Memories en Facebook, en Instagram y por email. Y ahí, bueno, nos mandáis un mensaje privado y nosotros ya nos ponemos. Se te ha olvidado un sitio donde encontrar, que es el mejor sitio donde se puede comprar el disco. En los conciertos. Bueno, claro, sí, en los conciertos, sí, eso por supuesto, en los conciertos. Uy, me estaba asustando, digo, ¿dónde más? Y no me he enterado. Es que aquí estamos con la sorpresa, ya lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Dónde se me ha mirado? Efectivamente, en los conciertos, ahí podemos encontrar toda la discografía, camisetas, chapas, púas, bueno, pues lo típico de un merchandising. Y nada, estamos preparando ya gira para 2024. Uh-huh. Hay nuevos trabajos discográficos que van a salir muy prontito, porque al final Memories es un rarezas que nos hace muchísima ilusión, pero es un puente. Es un puente a lo que está por venir. De hecho, en Memories, habéis escuchado antes, habéis puesto Morado y Jazmín, y en el libreto, en las plataformas digitales, ¿no? Pero en el libreto pone Morado y Jazmín es un avance de nuestro siguiente disco. O sea que... se está cociendo. Morado y Jazmín va a salir tal cual en el siguiente disco y es un avance y está, o sea, va a venir prontito. Entonces estamos preparando gira 2024. No desvelar nada todavía porque está todo, luego saldrá el boom, ¿no? Y ahí lógicamente pues, también si queda alguno, si no os dais prisa, ¿no? También en los conciertos. Bueno, aquí llega el momento en que yo no me lo puedo callar. Ana, no me lo puedo callar, se lo tengo que decir. ¿Sí? Se lo tengo que decir a Raúl que cuando vayan a sacar el disco, cuando saquen el disco justo lo que sea, así. Mira, te voy a hacer un enseñado así, vía rápida. A ver. ¡Ah, vale! Sí, ver, sí. ¿Ves lo que hay ahí al fondo? Ahí es donde hay que venir a enseñar el disco. Ah. ¿Ves qué es lo que hay ahí al fondo? Sí. Está la batería. Claro. Sí. Y detrás de la batería hay un ampli de bajo, un ampli de guitarra. Que lo tenemos todo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Solo faltáis vosotros por aquí hay guitarras, hay un bajito también. Entonces, yo os voy a proponer para cuando saquéis el disco La locura de Salsa Roxa, el entrevicierto. ¿Entrevicierto qué es? Ni más ni menos que concierto en eléctrico, nada de acústicos. Aquí los acústicos lo hace cualquiera. Efectivamente. Bueno, pues aquí lo hacemos en eléctrico, en directo, mezclado con la entrevista, para presentar el disco. Cuenta con ello. Vamos. ¿Has tenido una ilusión? Cuenta con ello, ¿eh? Vale, pues cuento con ello, aunque os pilla un poquito retirado, pero en una horita y poco estáis aquí. Sí. Estamos al lado, así que no. Ajá. Pues te apunto y hoy no, porque ahora entre que recoja todo esto y demás, ¿no? Pero mañana lo mismo nos damos una charlita y nos contamos las cosas un poco. Efectivamente. Sí, sí. Vais quedando. Porque mientras ellos pulen el disco, tú vas puliendo la entrevista. Efectivamente. Todo, ¿no? No ocurras a nosotros. Claro, no, es que, claro que sí. Es que lo que no podemos hacer son entrevistas aburridas y típicas. Tiene que ser así. Sí. Las cosas tienen que ser divertidas. Qué aburrida ya es la vida de vez en cuando. Cojonuda, ya te digo que cuenta con ello, ¿eh? Pues nada, pues claro ya sí. Iremos hablando de fechas y esas cosas cuando lo vayáis sabiendo y demás. Pero primero, pues eso, contaros un poquito lo que hay, lo que no hay y por lo menos concretarlo así un poco a falta de fecha. ¿Y el próximo concierto para cuándo? Pues hay uno aquí en Segovia también, es el 9 de diciembre, en una sala que se llama Metrópolis. Ese va a ser el último de este año. Esa sala, fíjate que es curioso, que fue donde íbamos a cerrar la gira de Salvaje, e iba a terminar ahí, en esa sala. A nosotros siempre nos ha gustado empezar por Segovia y terminar por Segovia. ¿Por qué? Que cuando empiezas, que eres un pringadillo, que no tienes nadie, ¿no? Tus amigos son los que te apoyan, son los que te ayudan y son los que siempre han venido a tus conciertos de locales. Sí. Yo se lo debo. Puedo estar más arriba, puedo estar más abajo, pero se lo debo a ellos. Entonces, siempre nuestros conciertos empiezan, o sea, nuestras giras empiezan en Segovia y acaban en Segovia. Y Salvaje no la pudimos acabar porque llegó la pandemia y... Claro. Nos cortó a todos. Y no pudimos acabar allí. Entonces, el último concierto de este año, que sería el segundo, ¿no? Suena último como que hemos dado. Va a ser allí, en esa misma sala, en la sala Metrópolis de Segovia. Y luego ya, pues, todo lo que vendrá en 2024, pues ya os diremos. Muy bien. Pues mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Y a seguir componiendo como hasta ahora, porque son unas canciones muy bonitas. Merece la pena. Muchísimas gracias. Hay que disfrutar de esa música y si es en directo, mejor todavía. Y tanto. Es donde se vive la música, en directo. Sí, totalmente. La verdad es que la música en directo al final es una experiencia por parte del que toca y por parte del que la recibe. Eso es. Ahí está. Y con esos matices de ese contacto directo del público con el que está encima del escenario, que es en ambas direcciones, aunque mucha gente no se lo crea. Pues, Raúl, muchísimas gracias. Y no me puedo resistir, para despedir la entrevista, de poner el Dragones y Mazmorras. Divertida. Es divertida. A mí también me recuerda, pues, como a ti. ¿Cómo no? Y bueno, pues me recuerda, pues eso, que mis hijos pequeños bailando delante de la tele. Ni más. Ya, y tanto. Bueno, tus hijos pequeños bailando y tú también, y yo bueno, también, y cantándosela a ellos, porque también había que enseñarles a cantar la canción. Tampoco teníamos que contarlo todo, que luego la gente habla por ahí. Pero que bueno, aprendan, bien dicho. Que aprendan, que también tendrán hijos. Que aprendan a divertirse. Raúl, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Y nada, pues pronto nos vemos y mañana nos hacemos una llamadita y hablamos. Hablamos. Muy bien. Y por lo demás, pues nada. Un abrazo. Decir al resto de nuestro público, pues que encantados de que hayáis estado ahí. Esperemos que hayáis disfrutado de este programa. Y que la semana que viene más... Además, para que veas de qué va también un entrevicierto, la semana que viene tenemos entrevicierto aquí en directo. Así que, a ver si puedo acercarme, o sea, bueno, acercarme a la pantalla, porque a Madrid va a ser difícil, y le echamos un vistazo. Aquí en revirradio.es o revirradio.com lo puedes escuchar. Ahí no. Sí. No hay trampa ni cartón, como se suele decir. Sí. Y pues eso, concierto en eléctrico con entrevista la semana que viene. Lo que no voy a desvelar es el grupo. Eso lo desvelaré por las redes. Ya. Atento, entonces. Sí, sí, para que la gente se ponga expectante y nerviosa de esas cosas. Pasarás el rato. No, son buenos. No lo puedo dudar. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que lo dicho, dejamos aquí Dragones y Mazmorras y a la gente pues nos despedimos hasta la semana que viene. Nos escuchamos aquí y preferiblemente Además, hoy hay conciertos y fiestas por todos los lados. Ah, sí, porque mañana la Almudena, Madrid, ¿no? Mañana la Almudena y aquí en Madrid sí, hay conciertos, fiesta. Hay fiestas y hay de todo. Pues, yo ahora me pasaré por aquí por la sala porque ya me han venido a buscar de chico que si te vas a pasar y esas cosas. Claro que y sí. Y entonces pues ahora me pasaré un momentito a saludar y luego pues ya veremos a ver lo que hacemos, que la noche es muy larga. Muy bien, y al porque la disfrutes. Esa es la intención. Y el fin de semana al todo el mundo, porque hoy la fiesta mañana es en Madrid capital nada más. Pero el fin de semana es para toda España y entonces mi recomendación de siempre, ir a algún concierto. Exacto. Que la música en directo es lo mejor que os podéis encontrar. Es la mejor medicina. Efectivamente, ni más ni menos. Y pues nada, desde aquí, desde los estudios de Revi Rock, aquí Revi Radio Micálvaro, nos despedimos hasta la semana que viene y... a disfrutar de la vida. ¡Chao! ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza. A los niños violados no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Lo